Desde aquí oigo el mar, a duras penas lo siento. Me ha llegado un comunicante, para los huérfanos salvajes, de tierras salvajes, sin más pretensión que la de escuchar, que la de oír, susurro, su gemido. Sin adornos ni ornamentos, escucho su latir, entiendo lo que está por venir, y anhelo su paso, y estoy dispuesto, listo. Ya ha empezado, en unos puntos suspensivos que se hacen comillas, subvertir flexibilidad en el espacio, arte en las baldosas que pisas, poesía en las paredes de un edificio en ruinas, vallas publicitarias empapeladas en blanco y negro, un solar sin construir, una calle sin asfaltar, proyecciones de humo, barricadas de goma, viento en las entrañas, movimiento acompasado, sonido intermitente. François se despertó con el escozor de sus ingles, se quitó el bañador aún húmedo, recordando su sueño incómodo de verano. Un coito no consumado con una mujer fumadora de nubes, de cuerpo desnudo, cubierto por decenas de pequeñas tetas, tumbada sobre las rocas mojadas por la espuma rabiosa de las olas. Él se acercaba a ella y tocaba el pianito de sus pies. Entonces se despertaba. Cogió la pistola somnolienta de debajo de la almohada, comprobó que estaba cargada y la envolvió con la toalla, recordando la escena del sueño. El amor le resultaba lejano y extraño, Se puso una camiseta con una sirena serigrafiada. El bañador de repuesto también estaba húmedo, pero no le importó. Se guardó en la cintura un paquete de cigarrillos y un encendedor. Salió al comedor. Su madre estaba sentada pelando verduras. François la besó en la frente y ella sonrió en silencio. Estaban veraneando en un pueblo de la costa mediterránea. 2 semanas en un apartamento de alquiler pequeño y acogedor. Escalera de caracol hasta la azotea. 2 dormitorios, salón con cocina y baño. No se veía el mar. Su padre fingía leer el periódico en su silla de ruedas, con su mirada helada y muda. François se acercó a él y le dejó un cigarrillo sobre las rodillas sin que su madre lo viera. François bebió de su taza, palpó el arma entre los pliegues de la toalla, miró a su padre y luego a su madre. Sus ojos verdes, espejos irritantes de realidad, destellaron espejismos de piedad. Primero apuntó a su madre a la cabeza, agachada sobre las peladuras. Le disparó en el centro del cráneo. Se oyó un grave silencio. Inmediatamente después, le alcanzó a su padre en el centro del pecho. François se levantó y salió corriendo del apartamento. Bajó las escaleras y salió a la calle. Sin mirar atrás, llegó hasta la playa de agosto. Cientos de turistas infectados de cremas, meándose en el agua del mar, exhibiendo sus cuerpos deformes y vergonzosos e irritados por la invasión de dulces medusas irisadas. Las mujeres enseñando al sol sus nuevas remodelaciones quirúrgicas y los hombres sus sacrificios de gimnasio. Olores cosméticos engendrando ira. Castillos de arena enfermos, sombrillas inseguras, claudicando ante el viento, teléfonos buceando entre las minifaldas de las algas. La gente asándose, hambrienta y sedienta, de obsesivo descanso antinatural. François plantó su toalla cerca de ese matrimonio con 2 hijas gemelas, adolescentes, rubias de pelo y tostadas de piel. Esas muchachas tenían el mismo rostro que la mujer de su sueño. Ellas eran su anhelo, las culpables de sus orgasmos involuntarios, las musas de su amor abortado. François contempló con sus ojos verdes la epidermis del mar, infestado de colchonetas, balones de plástico y lanchas a lo lejos. La peur, c'est l'orgasme des lâches. François asió fuertemente la empuñadura del arma. Casi sin apuntar, comenzó a disparar a la familia. Se oyeron agudos chillidos femeninos, llantos de bebé y gruñidos de hombre. Se puso en pie y empezó a disparar a su alrededor. El griterío invadió la playa, pero se podía oír el bostezo del sol. François cogió su toalla y empezó a pasear por la orilla, disparando a todos y a todas a su paso, hasta a las cañas de los pescadores. Sin adrenalina, sin miedo. En su corazón de diminuta guerra hormigueaba, ingenua y perversa, una emoción, y en su mente algunos erizados pensamientos. Je serai toujours à jouir sans descendance. Et mes blessures ouvertes le lendemain sont déjà des cicatrices aujourd'hui. Mon souffle vide empreint toujours de dénuement. J'en pleurerai du sang et du sang lorsque l'amour sera et ne serait plus. Pour pouvoir ressusciter, il faut d'abord mourir. Matou de la mort, les matous sont morts. J'ai si peur de me fatiguer, je voudrais me pendre 30 fois par jour et plus encore dans la discothèque qu'est ma tête. Je chiale des fourmis, je suis le jouet de mes jouets. L'appart, c'est une trompe géante soufflée par la violence du vent. Volviendo al apartamento, percibió en su boca el frágil sabor amargo del ruido de su alma, preludio de la adolescencia. Subió las escaleras a pata coja, abrió la puerta y vio a su madre de pie. François, viens manger tant que c'est chaud. Papa est parti faire la sieste. Él volvió a dispararla en el corazón. El arma ya estaba descargada. François se acercó al fregadero y la volvió a llenar con jabón y agua. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Otro miércoles más, 22 de abril, creo. O 23. Ya uno ya no sabe ni el día en el que vive. Tampoco es algo que nos importe mucho, ni tampoco que sirva. No es algo práctico, no es algo útil. Y aquí los niños del planeta, jugando a esto de hacer radio, como cada miércoles de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier, emitiendo a través del 90.3 de la FM para todo el puto Mar Menor, y emitiendo a través de radio.sanjavier.es y la radio de marearock.com para el resto del universo. Sí, a ver si con suerte descubren algún planeta más con vida inteligente, porque aquí en este hay vida, pero lo inteligente casi que se nos queda un poco lejos. Bueno, ya sabéis, bla bla bla bla, venimos aquí a compartir, a decir palabras, a poner algo de música, a hacer referencia a conciertos, a actividades, a toda esa mierda, ya sabéis. Todo con una sola intención, con pensar en nuestras diminutas cabecitas de que estamos haciendo algo, que no estamos solos, que hay alguien ahí que también hace, que escribe, que piensa, que compone música y se atreve incluso a grabarla. Bueno, a eso estamos aquí, a poner nuestro granito de arena en este inmenso desierto que es la vida. Bueno, abrocharse los cinturones. Si te matas, hazlo como lo hace el sol. Si te matas, ven mañana a amanecer. Si te matas, no quiero ser responsable. Si te matas, no dejes nota de suicidio. Te matas, deja atrás una larga vida. matas, no me beses antes. Porque si no, yo también moriré. Si te matas, ahora que lo pienso, mejor mátame a mí antes, porque después de ti no sé si seré capaz, no sé si seré capaz, no sé si seré capaz. Si te matas, brinda tu suicidio al miedo. Si te matas, reencárnate en susurritos de sangre. Si te matas, matarás a tu madre también. Si te matas, no vendrás de ningún sitio. No vendrás de ningún sitio. No vendrás de ningún sitio. No vendrás de ningún sitio. El Duque del Ruido. Este es Javier Corcovado. Ahí es nada. Si te matas, este tema con tanta fuerza, esos cambios de ritmos, incluso a veces que se pone incluso sensual. Este tema pertenece al disco A Nadie, del año 2008. Del 2009. Este es bastante reciente. Si no me equivoco, salió en marzo, a mediados de marzo. Y bueno, la verdad es que junto al anterior, Editor de Sueños, del 2006, son discos muy elaborados, muy con una producción muy arreglada, unos temas muy poéticos, las canciones incluso leídas podrían ser poesías. Decir que Javier Corcovado también es escritor, es un alemán afincado en Almería, que bueno, que después de indecible cantidad de discos, algún que otro libro y otros experimentos sonoros, pues se ha afincado en Almería a hacer sus cosas. Bueno, el tema que hemos escuchado anterior a este, Si te matas, era François de vacaciones, una inquietante historia de un niño pequeño que sale a jugar con su pistola y va disparando a la gente. Bueno, decir que yo fui uno de los incautos que al escuchar por primera vez el tema creía que la pistola era de verdad, hasta el último, la última frase de la canción. Es un spoken, es una narración, una hablar sobre música, cosa que Corcovado ya hacía en los años 80... Con sus conciertos, sus obras. Cosa que el spoken, que es ese arte de hablar, de improvisar sobre música, sobre sonidos, ahora está un poco irrumpiendo en las salas alternativas. Y aquí había gente progre, gente vanguardista, gente que se atrevía a hacer cosas diferentes, como Corcovado, que ya lo hacía desde hace años. Bueno, hablamos del spoken, que era improvisación hablada. Vamos con otra gente que también sabe improvisar muy bien cuando canta, cuando rapea. Solo lo solo. Thank you. es la autonomía del pensamiento y la expresión. Expresión. Ya. Bacanal sonora. Donde la línea se esparce y tu reloj no marca horas. No podéis pararlo. Solo lo solo. Pon como una del palo. Entra, si se llama este tema, esta intro de su disco Quimera del año 2001. La verdad es que Solo Solo es uno de esos grupos de hip hop en castellano con una actitud, con unas letras bastante maduras. La gente se cree que el hip hop es para zagales, para adolescentes, pero la verdad es que escuchando a Solo Solo, W, tal vez también a Mucho Muchacho, pues así de notas y de colores, pues la verdad es que hay letras temáticas o formas de afrontar ciertas situaciones, ciertos temas, pues no tienen nada que envidiar a letristas maduros. Seguimos con Solo Solo, esta vez sí rapeando más a su estilo después de esta intro. Cría cuervos. Me traes de interesante, muéstrame qué tienes. No puedo perder el tiempo, si con lo mismo vienes. Lo tienes, o no lo tienes, es cuestión de compás. Estás o vas para atrás, no hay más trenes. ¿Quién huye de quién? El sol de la luna del sol. Cada vez que me la chupas, me siento peor. Buitres a mi alrededor, revolotean. Vendrán a saquearme seguro en cuanto me vean. Si se alquilan culos, no es en mi parcela. Las ropas que me pongo, yo corto la tela. Vampiros con rodillera, sigue mi estela, como vela, Lugosi, busca papela. Si te digo la verdad, tú no me camelas. No puedes imaginar, chaval, cuánto me la pelas. Espero sacando punta mis estacas, por si me atacan. Una vez más, las vacas flacas, me sacas, atracan. ¿A quién destaca? El diablo controla el pulso al compás de su maraca. Me sacas, yo siempre tiro pa' barraca. En la puerta puedes ver mi nombre escrito en una placa. Con casta, pero sin pasta, la vida opaca. Sueños empapelados huelen a laca. Cría, cría, cría, cría cuervos. Cría, cría, cría cuervos. Cría, cría, cría, cría cuervos. Cría, cría, cría cuervos. Conservo el mando, comando. ¿Será suficiente cuando yo diga cuánto? ¿Por qué me das la vara tanto? ¿A qué cuento? ¿A qué santo? Tonto, estoy curado de espanto. Tú no lo sabes, pero tu mierda me ha hecho maestro pronto. Y ahora estoy más caliente que una papa al horno. ¿Qué película me vendes? Por más que te lo explico, cabrón, tú no lo entiendes. Es ridículo, me vienes aquí haciendo promesas falsas como si fueras un jodido político. Y no eres más que un hijo de puta que no me mira a los ojos cuando habla. Y no me fío, tengo tabla, ¿sabes? Yo controlo mi nevera, la tarta está fresca y me la como entera. Espera, interesados quieren ahora beber conmigo, pero yo estoy como ausente, como oído. Entre mis paredes verdes soy el juez, la víctima y el verdugo. Te desnudo y estás en los huesos, tarugo. Cuando quieras puedes ser un perdonavidas, administrando buenos días en una oficina, controlando el clima. Cada cabrón tira pa'l sol que más calienta. Procuro ser el hijo de perra más complicado de las agendas. Asuntos propios, no hay más socio. Mentalidad agresiva, negocio. Cría, cría, cría cuervo. Cría, cría cuervo. Cría, cría, cría cuervo. Cría, cría cuervo. Cría, cría, cría cuervo. Cría, cría, cría cuervo. Cría, cría, cría cuervo. Cría, cría, cría cuervo. Hoy en día ser ambicioso significa el número de personas visas cada día. No quiero jugar a eso. Pero los tienes detrás. Buscas en la puerta, en la puerta. Buscas en la puerta, puerta, puerta. Buscas en la puerta, pero los tienes, tienes, tienes detrás. Hijo de puta, de puta. Hijo de puta, de puta. Buonasera, buonasera. Che hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Me quema la lengua y no me expreso. Expreso que se me quema la lengua. Me dieron caliente este café expreso. Expresamente yo puedo. Y es que me quema la lengua y no contento. Contento no puedo estar. Me fui para él como un tren expreso. Expreso y tú malamente me achicharras, chicharra. Ya mi solo aliento enciende el infierno y brilla la oscuridad. Y es que me quema la lengua y no contento, contento no puedo estar. Me fui para él como un tren expreso. Que tengo. Sobrinus, este grupo madrileño ya desaparecido hace unos 4 años con 3 discos en su haber. Ellos eran Sidney Gámez, Javier Fernández y Loza como primer batería de esta formación y David Parrilla, el segundo batería de esta formación, que estuvo en activo desde el año 1995 hasta el pasado 2005. Sacaron 3 discos, 3 discos bastante personales. El Sobrinus lo sacaron en el 96, Zapping en el 98 y su último trabajo, 13 muecas compiladas. Este último fue autoproducido, ya que estos músicos venían de distintas formaciones y bueno, tenían bastante experiencia de lo que era y de lo que es el mundo musical actual, el mamoneo que hay con discográficas, managers, contratos, bueno, que te capan la creatividad, la libertad, y al final no eres más que un esclavo de los números de ventas de unos señores que recopilan dinero de tu trabajo y que poco sepultan tu alma entre cifras y billetes. Bueno, pues esta gente decidió coger las riendas de su propio de su propia vida, de su propio trabajo, con su último trabajo, con su último disco, y ellos eran sus productores, su manager, todo, y eso pues también casi que es difícil hoy en día. Pero tenemos un aliado que hace temblar a los señores de la SGAE, que es Internet. Bueno, no quiero enrayarme con este tema porque siempre me lío. Seguimos escuchando a Sobrinus, acabamos de escuchar Café Expreso, y seguimos escuchando su disco del 98, Zapping, con el tema ¿Vives cómodo? Pero vives como aún te puedes quejar, vives cómodo, vives como Dios. Es lo que cantaba Sobrinus en el 98. Bueno, imagino que en sus directos posteriores también lo cantaran. Los buenos siempre se van, por lo menos esta formación. Esta formación que duró 10 años en la escena madrileña del rock, más puro, más contundente, al menos. Sobrinus. Nos suena tal vez al grupo Yankee Primus, tal vez en el estilo también. Seguimos escuchando este grupo que nos gusta y nos seguirá gustando aunque no podamos verlo en directo. Ex Latin Lover. Solo pienso en posar como un Latin Lover. Ya está en la sopa estar como cuando era joven. Mi cubano tacón deslizar en los hoteles. Ver mi cara en el spot sonriendo desde la tele. Todo termina. El sol ya no parece lo que es. Si mi cuerpo no es ya como mandan los patrones. Echo de menos hoy la risa de los casinos. Ya no está más la carne, miradas de cuchillo. Todo termina. Sigues en el sótano, en este programa de música, poesía y conciencia, los niños del planeta, que somos una gran familia y cada vez más. Disculpar al Tota, que iba a venir esta noche, al menos a hacer compañía, pero bueno, estas cosas pasan, que a veces no es posible hacer todo lo que a uno le gustaría. Y a Cristi, a Cristina, mi hermana Cristina, que bueno, que por dolores varios no ha podido venir. Pero saben que le hemos puesto falta y que nos deben una. Y ya veremos a ver cómo se la hacemos pagar. Si quieres venir, quieres acompañarnos, quieres aconsejarnos música, pedir algún tema, sugerir algún grupo de música, darnos alguna fecha de concierto o, bueno, lo que sea, ya sabéis los canales habituales, el 968-57-3600, en horario de directo del programa, o sea, los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y si queréis mandarnos un correo electrónico con canciones, con textos, con cualquier cosa, a la dirección de correo elsotanompc@gmail.com. También podéis venir aquí a la radio, si tenéis rediles, a hacernos una visita in person. El Cali y Fernando El Pini están amenazados de muerte para que lo hagan. Y tenemos otra opción de poneros en contacto con los niños del planeta. Buscarnos en los bares. Este tema está dedicado a mi mamá, por si me está escuchando. ¡Gracias! ese jaleo que montan Tableton con Delincuentes. La verdad es que es una buena mezcla. Que Tableton, un grupo que lleva 30 años, ahí es nada, haciendo ese agropop, como se le denominaba en los años. En los años 70, al final de los 70, se junten con alguien más jovencitos como son los Delincuentes y canten un tema. Seguro que aquello fue una fiesta. Este tema es Nadie Más, Nadie Más, de su disco Sigamos en las Nubes. La verdad es que el título del disco es precioso, Sigamos en las Nubes. No era coña cuando quería dedicarle el tema a mi madre, porque me sorprendió que el jueves pasado, no sé, fue el jueves o el viernes, es en esos habituales cafés de por la mañana, me dijera que había escuchado el programa. Bueno, ahí no hay nada fuera de lo normal. Lo que me sorprendió es que me dijera que incluso le había gustado la música. Y eso no sé si tomármelo a bien o a mal, porque nosotros, los niños del planeta, que vamos de niños malotes, de rebeldes, de transgresores, que nuestra madre nos diga que les gusta la misma música que a nosotros, pues bueno, casi que me dan ganas de poner a Rocío Jurado y a La Pantoja por aquí, a ver si eso es radical o no lo es. Bueno, dejando la coña, vamos a escuchar otro tema de este disco, Sigamos en las Nubes, Gloria. Thank you. caluroso saludo a la gente de Francia que nos está escuchando y que nos da buenos consejos para mejorar nuestra audiencia vía internet. Iba a decir Toulouse, pero ya no está en Toulouse. Nuestros grandes anfitriones, Juan Ramón y Mariana, desde aquí, desde el estudio y de parte de los niños del planeta que estamos aquí esta noche, Tiago y Sese, un abrazo muy grande. Vamos a seguir con grupos de rock, pero de un rock vanguardista, de un rock progresivo, de un rock no comercial. Ellos son Zoo, suena así, Zoo, como donde están los animales enjaulados, y su último trabajo hasta el momento, Propaganda. Como decían nuestros compañeros radiantes, que es de ser educado despedirse antes de irse. Y eso es lo que vamos a hacer. Joder, vaya nochecita tenemos con la lengua. Y eso que no hemos fumado nada, de momento. Esto era Zoo, Propaganda. Buenas noches y adiós.